hablando. Pará, pará. Te tengo que pedir una ofrenda urbana. Pará. Escúchame, soy del Paraguay. No tengo nada que ver con los indios, ¿viste? Pará, carajo. Yo no sé cabalgar. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Por tu dial. O lo escuchas. O te disparo. Y ahora sí, introducimos inmediatamente, no lo dilatamos más. No. No. Estamos aquí con las chicas de Ropa Sucia, una versión libre de Electra. Le damos la bienvenida. ¿Cuántos hombres que trajeron afuera, chicas? Toda esta gente viene a verla. Toda. Ah, la mierda, mirá. Ahí Alci está agarrando su pa. Tranqui, che. Chicos, tienen que ir el viernes 7 de octubre, no acá. Claro, no acá, era en otro lado. No los podemos parar. No, son no fans, parar. Los fans son, te chupan la sangre. Le damos la bienvenida entonces a María Seguini y Silvia de Alejandro, de la obra Ropa Sucia. María Seguini hace la dirección y hace un personajito. Ah. Y Silvia de Alejandro hace de Electra y es asistente de dirección y dramaturgia también. ¿Qué te parece? Tenemos la pomada del espectáculo acá. Yo te digo una cosa, me cansé de hablar un poco. Diría, ah, le tiré la pelota, sí, ¿no? Terminemos el programa, por favor. Hasta la es un reestreno. Es un reestreno. Es un reestreno. Sí, es un reestreno. Muy bien, qué bueno cuando los espectáculos se reestrenan. Es un re laburo reestrenando. Sí, es un reestreno obligado porque vamos peregrinando de una sala a otra y entonces cada vez que cambiamos de sala, reestrenamos. Total, pero ¿tuvieron lapso de tiempo entre...? Sí. Ah. Sí, tuvimos lapso de tiempo. Che, ¿y alguna se anima a contarle al oyente rapidito de qué se trata Ropa Sucia? Así los ubicamos en tiempo y espacio. Bueno, Silvia Alejandro, que es la dramaturga. Qué genio, Silvia Alejandro, se va a encargar. Hay que poner la voz grave para hablar acá. Bueno, es una versión libre de Electra, absolutamente aggiornada. Toma la idea original de la tragedia con los mismos nombres de los mismos personajes, pero no es un rey, no es una empresa y bueno, básicamente es un conflicto familiar que tiene los mismos lineamientos que la tragedia. La puesta está aggiornada, no es tiempo presente exactamente, está ahí como una nebulosa, pero bueno, es la actualidad. La gente habla por teléfono, aunque sea un teléfono viejo, la gente viaja en avión. Así que está un poco alejado del mundo griego clásico. Trae un poco a la actualidad, digamos. ¿Y cuántas son en escena? Somos 5 actores. ¿Los puedo nombrar? Por supuesto. Silvia Alejandro hace de Electra, María Esther Goitia hace de Clitemnestra, Amalia Martínez Ejink de Crisótemis. ¿Te metiste en una? Joel, para que también está matando. Joel Gonzalía hace de Orestes y María Seguini de Aya. O Aya. Así es, Aya. Nos falta un actor que es Juan Ignacio Cane, que también está haciendo el papel de Orestes porque se reparte en funciones. Se reparte en funciones. Los actores muy ocupados. ¿Cómo surge la idea de hacer Ropa Sucia? Porque veo que ya estuvimos hablando afuera, se conocen hace un tiempo, son amigas. Así es. Conviven. La idea nace en una quinta, tomando sol. Están hiper relajada. Claro. Vamos a hacer una obra de teatro, dijo. Están tomando sol ahí. Más o menos. Silvia tiene una obra literaria, digo, bastante extensa y así entre una... Guardada en cajones. Todos con su rótulo. en su carpetita. Imagínate. Y bueno, esa tarde le pedí de leer Ropa Sucia y quedé fascinada con lo que leí, la sensación de esta familia tan particular. Y la gente, che, ya más o menos cuando bajaron el proyecto un poco por ahí entre ustedes, ¿ya la gente la tenían en mente de quién iban a elegir o tuvieron que hacer casting? Absolutamente, no teníamos casting. Nada. Hicimos castings, después hicimos cenas para conocernos. Claro. Silvia hizo pizzas. Llamase pizza, nos empezamos a conocer. Y así fue, pero... Hasta hicimos casting de escenógrafa. Sí. Ah, la pelota. Sí. ¿Pero qué era? ¿Llevar tu escenografía ese día? ¿Cómo era la movida? Le entregamos, después de leer currículum, entregamos la obra y que nos dijeran, bueno, qué imágenes les despertaba. ¿Por dónde y iban? A partir de eso, bueno, elegimos a la que más coincidía con la... que nos encantó su ¿cómo idea. ¿Cómo se llama, Carolina? Carolina Sorati. Sorati. Y lo que nos propuso estaba mucho más allá de lo que nosotros habíamos imaginado. Vimos que era muy, muy elocuente su mirada de la obra y nos quedamos con ella. Trabajamos mucho, o sea, un lindo equipo. Tenemos un lindo equipo de trabajo. Fernanda Balcés en la iluminación. Iluminación también, se llevaron muy bien entre ellas, con lo cual también estuvo muy bueno porque... Mm. Bueno. Sí, siempre hay otra armonía cuando todos... Yo creo que un grupo armónico... Para cualquier cosa, ¿viste? No solo teatro, sí, para cualquier cosa, para un cualquier grupo cosa. Es vital sí. antes de hacer Hay que el laburar para eso igual, ¿eh? Porque sí, sí. son personalidades siempre muy distintas. Siempre ayuda la pizza, el vino ayuda. Sí, te iba a decir, es como, ¿viste? Sí, son como varios noviazgos a la vez. Tenés que mantener, o sea, uno que se te enoja, el otro, uy, el otro sí, te dijo que el otro, y se dan un quilombo a veces. Exactamente. Pero bueno, acá seguimos. Bueno, sí, acá Fíjame. Están. Sí, sorteando todos los obstáculos. Muy bien, entonces está, los viernes a las 20:30 horas en Código Montesco, que es Gorriti 3956, y las reservas las pueden hacer al 3968-4292. También, si sos un eternauta, tenés www.ropasuciateatro.blogspot.com. Supongo que ahí podrán chequear toda la info, sí. Y también adquirir las entradas en la web, ¿no? Sí, por Alternativa Teatral también se pueden adquirir las entradas. Buenísimo. Las entradas hay con descuento y hay depende de dónde las sacas. Entradas 50 pesos y con descuento estudiantes y jubilados 30 pesos. Sí. ¿Cómo es esto, María, que te encanta el helado? Te tiró una como... No sé. ¿Tenés uno no tengo la menor ¿Siempre idea. ¿Te gustó el helado? Bueno, siempre, así con vida... el cucurucho en la mano. Siempre, porque de viste dulce que de leche. De dulce no de leche. Helado. Sí. Es dulce de leche. De dulce de leche. Sí, no sé cómo llegamos a esta instancia. Pero... No, porque te escuché afuera cuando estábamos hablando del tema y me interesó mucho porque ella lo remarcó del dulce de leche. Sí, del helado, pero del dulce de leche. Te das la mano, te agarra el codo, te saca todos los trapitos al sol. Yo tengo 3/4 kilos de helado. De una apuesta todavía de dulce de leche. Sí, ya apostaste helado. Sí, claro. Y yo igual, Silvia, también me enteré que vos tenés como un mambo con la obsesión, ¿puede ser? Sí, soy una persona obsesiva. ¿Pero obsesiva como, o sea, con las cosas que estén en su lugar o obsesiva con...? No, soy bastante... En ese sentido soy bastante desordenada. Claro. Y, no, limpia sí, por suerte la gente se ocupa de esas cosas, se me he liberado. ¿Te baña? De esos conflictos. Qué bueno, pásame el número. No, soy obsesiva con el trabajo. O sea, de no perder ningún hilo, estar siempre al tanto. Se comenta que tus carpetas son Mis carpetas han ganado subsidios. Claro, han ganado. ¡Qué baño! Es la mejor... asistente de dirección del planeta, claro, la tengo yo. Es mía. Es lo que te iba a decir. ¿Qué más querés para una asistente? Vos necesitas algo para hoy, lo tenés para antes de ayer. Qué lindo. Yo necesitaría dos. Y podés elegir, ¿viste? Esta, mira, y esta también. ¿Y si querés? Así que. Y del grupo que fueron haciendo con los castings y todo eso, sí. ¿También todos tienen este tipo de problemas? No, otros, pero. No, digo, ¿hubo rotación de gente o de golpe pegaron el mismo grupo y funcionó? No, hubo rotación. Hubo rotación. Hubo rotación. Es un trabajo. Sí, hubo rotación, pero bueno, todo es un aprendizaje, sí. Me parece que está bueno. Estuvo Adela Sánchez en la primera etapa también haciendo papel de Laya. Adela tenía otros proyectos y trabajó, digamos, de entrada con esas funciones en La Mueca. Mm. Y por eso María asumió ese rol. Ese rol. Así, Adela Sánchez trabajó en Los Labios. Película de Santiago Losa, ganadora de premios. Así que, bueno, no queremos olvidarnos de su trabajo porque, bueno, claro, es parte también del ayudó hoy. Claro, sí. Y la nueva incorporación es Juani, Juan Ignacio Cane, que, bueno, que todavía no hizo su debut con nosotros, pero estamos muy contentos con el equipo. ¿Cuándo es el estreno? 7 de octubre. 7 de octubre. Sí. Ya se les viene ya. No falta nada. ¿Y ropa sucia por qué? De ahí a Electra, digamos. Sí. ¿Cómo? Es una frase de la obra. En realidad es una tragedia griega, pero tiene un lenguaje absolutamente coloquial. La gente habla, es la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Claro, o sea, no saquemos los trapitos al sol. Y tenemos una Electra que, digamos, no mata a la madre, porque, bueno, en estas épocas uno no anda matando gente así como en las otras épocas. Claro. Bueno, en esa época no te metían preso, digamos. Claro. Y bueno, hace un escándalo en los medios para sacar a la luz lo que ella considera un acto innoble de su madre. Obviamente Electra está enamorada de su papá. Claro, es, sí, el es lo de Edipo hecho en mujer, ¿no? Una digamos cosa así. Que sí, digamos sí, lo que ella que pasa está enamorada de su papá. Pero esa es una lectura por ahí muy psicoanalítica. Sí. Digamos que los griegos, cuando escribieron las tragedias... No, igual Electra está enamorada de su papá, muerto. Ah, igual lo que no, a mí me tiene un problemita. Tiene un problemita, Electra tiene un problemita. Por eso lo hago yo. por eso he asumido... Igual lo que a mí me pasó cuando leí Ropa Sucia, hablando... No es que no estemos hablando en serio, pero... No, por supuesto. Decir, lo que me pasó cuando leí Electra, lo que quería contar, que fue lo que le dije a Silvia, y ver si mi historia, la historia que yo quería contar, era la misma historia que había escrito ella. Claro. ¿No? Claro. Yo quería contar, más que el amor hacia su padre, el odio hacia su madre. Claro. ¿No? Aparece... Y, sí. No sé, a mí yo me quedé... Es que, de hecho, supongo que no sabes cuál es, en realidad. Están o están ahí, sí. Porque sí, es el amor al padre, pero también es el amor al padre. Yo creo que a medida que la fuimos... Pues yo la escribí y hay muchas cosas que yo no sabía que había escrito, y a medida que la sigamos haciendo y de repente empezaba a tomar cuerpo con esos actores que se empezaban a mover, empecé a ver cosas que no había visto. Entonces, yo creo que con el trabajo se profundizó todavía más este odio a la madre, que a veces siempre el odio que uno le tiene a otra persona a veces no es más que la respuesta del odio que le tiene el otro o la falta de amor. Claro. Entonces, es una madre muy potente la de Electra. Ay, sí. Los actores, yo adoro este equipo de trabajo porque es gente comprometida, gente muy profesional. Y tienen una capacidad de laburo increíble. Y una entrega que para mí es admirable. Yo estoy muy agradecida. Está muy bueno el grupo, que se haya formado un grupo así, está muy bueno para trabajar. ¿Cuánto tiempo ensayaron Electra? Ensayamos, mucho tiempo, casi 10 meses. La idea empezó a plasmarse en diciembre. La idea empezó en diciembre. Estábamos en Mar del Plata, frente al mar, mandando... Mails. En alternativa, casting. Claro. En diciembre. Y así entraron a caer. Y me gusta porque siempre hay una playita, siempre hay un... Estábamos tomando sol. El whiskycito está en el medio. Está bien que la pasen bien. Debo reconocer que me gusta la buena vida. Igualmente, hemos tenido diferencias en el proceso creativo y a mí me parece buenísimo porque creo que si dos personas piensan igual en todo, es una piensa por los dos. Hay un problema. Hay algo raro. Me parece súper sano y muy normal que así sea y además muy productivo también. Entonces, está bueno. Con respecto a eso, vos como dramaturga dijiste, no, escúchame, yo escribí, pero no escribí porque no me vengas a decir huevada y se respeta el texto, así que me decís... fue también actuar tu texto? En realidad no hubo que tocar mucho, que yo siempre dije, bueno, el texto yo lo escribí, vamos a ver qué pasa. No hubo necesidad de tocar mucho y cuando a veces un actor me decía, me siento incómoda diciendo esto porque no me termina de sonar, muchas veces se podía modificar y algunas veces yo justificaba por qué creía que no había que modificarlo. Pero nunca fue un conflicto. Claro. Y cuando yo tuve que asumir lo que tengo hoy por hoy, tengo la mayor cantidad de texto, tampoco lo sentí. Para mí fue una gran prueba, porque era la otra obra que se hizo, yo no tuve que ver para nada en la producción. Al día de lo estrenado me senté y lo vi. Pero esto fue como, bueno, ver qué pasaba. Claro. O sea, lo que yo imaginé y escribí, bueno, qué pasaba con la acción. Y la verdad que me satisfizo. Claro. ¿Qué palabra que te tira? La tipa es licenciada en letras, en filosofía. Yo sí tenía que decir eso y vamos a estar 3 horas de programa. Podríamos saber las palabras que tuvieron que aprenderse. Los mató. Diccionario. Muy coloquial, pero... Muy coloquial, pero soy licenciada en letras. Pero tomaste la... Pero te vas a aprender las palabras que yo me traigo. Claro, claro. Son sacarle. Son sacarle. Pero ustedes no lo usan. Yo son saco cada tanto. Algo de la galera. Bueno, les repetimos que Ropa Sucia se estrena el 7 de octubre a las 20:30 horas en Código Montesco, Gorriti 3956. Y si querés reservar antes por teléfono, porque sos como Alci, que se pone muy nerviosa y ella reserva una semana antes. Además, te lo recomiendo porque se estrena el 7 de octubre y... Y sabes qué, no para más. Los teléfonos para que vos reserves son 39 68 42 92, y terminamos con el teléfono. ¿Y qué le parece si la acribillamos, sí, con una ofrenda urbana a esta gente? Una cada una. ¿Sabes lo que no me gusta? Se sintieron muy poco, muy cómodas, ¿no? Sí. Nosotros generalmente queremos que se sienten incómodas un poco. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí, ah, no, al revés, esta vez no pudimos poner incómoda. Mentira, pero ¿por qué? Bueno, todo, no se puede ser un hijo de puta constantemente, o sea, a veces no te sale. ¿Qué se hace el malo porque le dijeron que ganaba más minitas? Haciéndose el malo, olvídate, es horrible. Yo me enamoré siempre de rockeros, horrible, la pasé horrible. No me diga eso. ¿Te enamoraste? Yo soy músico. ¿Cómo te enamoraste? Ahora es más bueno que la hace, pero... Mirá, ahora lo domó, claro. No, bueno. Bueno, ¿nos quieren dejar una ofrenda urbana? No sé, si tiene una cada uno sería genial. Si quieren decir una entre las dos... también va a estar perfecto, porque esto se graba y se manda a la CIA y todo queda registrado. Ah, perfecto. Mira, yo tengo una historia para contar. La historia me la hice yo, ¿no? Pero me gusta que es una historia esta ofrenda. Sí. No es un esto, listo. Íbamos por Almagro, íbamos con Silvia pasando texto, ¿viste? Porque somos así. Tomando yo me sumo a la obsesión de ella. Y de repente veo, no a un abuelito sacando a pasear a sus perros, sino a sus perritos sacando a pasear al abuelito. Era alucinante, porque eran dos collie mini, uno marrón y uno negro, con sus respectivas correas, y el abuelito agarrado de las correas, uno piensa, está paseando a los perros, pero vos sabés que los perritos daban cinco pasos, esperaban a que el abuelito diera los cinco pasos, y avanzaban. Una vez que estaban los tres en fila, avanzaban los perritos, esperaban al abuelito, avanzaba el abuelito y seguían los tres, y así, cada uno a su ritmo. Pero me pareció un gesto de amor tan alucinante que es el día de hoy que lo... Está muy bueno. A mí me ha pasado también de ver y decir, ¿quién lleva a quién? ¿No? ¿Viste? Sí, porque... No, era increíble, el paseo del abuelito. Sí. El paseo del abuelito. Le puso también título y todo. Sí, pero te digo, tenía unos 85, 90 años. Ah, grande, sí, claro. Eso, claro. No. También a mí me pasó en Parque Las Heras, un día caminando por ahí, no sé si estaba cruzando la avenida, qué sé yo, veo también dos viejitos, venían con dos perritos, pero se ve que eran dos viejitos que eran una pareja, sí, entre ellos, gente grande, viste, sí, encima, bastante, tenía 70 y pico, y los caniche todo, creo que eran esos blanquitos medio de... Sí. Le habían puesto unas botas y un chalequito. Yo tengo una amiga que le puso un tutú. ¡No! Lo sacó a la calle así. A su perrito. Yo tengo una camperita de jean para mi perra Lola. Yo tengo una perra que se llama Lola también. Mirá, yo tengo una border collie que se llama Lola. Mirá vos. Chico, tres Lola, tres Yorkshire. ¿Viste? Y border collie. Ah, la puta. Y acá parece que también tiene Silvia una ofrenda. Pero en realidad fue una anécdota mínima que pasó el domingo este que pasó, sí, que nos reímos muchísimo, porque María y yo nos reímos mucho. O sea, también discutimos, nos apasionamos y pasamos texto, parte pero también vida. Nos reímos mucho. Estábamos esperando que nos dieran sala, estábamos por ver una función. Íbamos a ver Rosa Brillando, vamos a ver mucho teatro, pero nos gusta mucho ver. Estamos tomando el budicito con el tecito ahí esperando, y habíamos dejado las tarjetitas de nuestra obra. Muy contenta que esta semana nos dieron la tarjetita, la dejamos ahí. Entonces estamos esperando y María dice, ay, esa señora agarró una tarjetita nuestra, ay, ahora la dejo. Yo le digo, me habrá reconocido. Bueno, la tipa la agarró y no, no. Y pasa. La agarró y la dejó, no sabemos por qué. No sabemos por qué la habrá vio. Generado. Porque ella la vio. ¿Qué le habrá generado ropa sucia? Mirá, la agarró ahí, algo le llamó la atención, claramente. Bueno, nos tenemos que ir, despedir a nuestras queridísimas invitadas. Muchas gracias, Silvia de Alejandro y María Seguini, por gracias haber venido. Unas genias. Los esperamos. Vayan a ver 7 de octubre, 20-30 horas en Código Montesco Borriti, 39-56, ropa sucia. Una versión libre de Electra. Gracias, G. Gracias, Martina. Gracias acá a... Se fue Alci ya, pero tenemos nuevo operador. Delvis y Diego, todo mal. Delvis y Diego, está todo mal con ustedes, loco. Sabemos dónde viven. Hasta luego, ¿eh? Chao. Bueno, que te garúe Tofini, Delvis y Diego. Mi nombre es Karina, tengo 28.